Antonio Carrasco, Guadalinfo en la radio. Ven conmigo a Guadalinfo y descubre la verdad. No pongas precio al pensamiento. Código libre es libertad. No te quedes atrás, no me seas analfabeto digital. Personas mayores y niños, gentes de mediana edad. La experiencia hacia el maestro y no la condición social. Transeúnte de nuestro tiempo, Andalucía te da el derecho a probar. Mucha atención en este 19 de diciembre porque... Ay, que no tiene volumen nuestro colaborador. Porque hoy vamos a regalar cositas, porque ya hasta el 9 de enero no volverá a estar con nosotros Antonio Carrasco, que ya lo tenemos en la radio como cada viernes. Antonio... Buenos y fríos días. Buenos días y frío, como tú bien dices. Bueno, digo que mucha atención a todos los oyentes, que dé volumen a la radio porque vamos a regalar algo. Bueno, yo no, en este caso el Centro Guadalinfo tiene para los seguidores de este espacio algunos regalos de Navidad. ¿De qué se trata, Antonio? Cuenta. Pues el regalo está compuesto, es una mochila reflectante y dentro va a tener unos regalos. Que es una guía rápida de manejo básico del ordenador, internet y correo electrónico. Va a tener también dos bolígrafos Guadalinfo, un rollo de post-it, los papelitos estos amarillos. Que yo muy, llamo... muy bueno esto de los post-it. ¿A que es muy bueno? Sí. Yo lo llamo multiuso porque igual te sirve para apuntar algo y ponerlo en el ordenador o ponerlo en la mesa. Y yo le cuento a la gente de mis cursos que yo lo utilizo para, por ejemplo, ponerle nombre a la fiambrera de comida. Es muy útil también. Y después una carpeta transparente. Todo esto dentro de la mochila y un porta CD. Está muy bien, la verdad. Mira, ya hay una llamada, no creo que sea para el concurso. Creo que sea ya para el concurso. El concurso, pues hay que llamar teléfono de la radio y simplemente, pues, contarnos el nombre de alguna página web que le guste visitar, recomendarnos alguna página web, o contarnos de alguna página web que yo haya contado y que les haya gustado. O que nos cuente simplemente lo que suele hacer con el ordenador, lo que suele hacer con internet. Simplemente llamarnos a 959-41-6430 y eso, contarnos alguna página web, o lo que suele hacer con el ordenador de internet o lo que está haciendo ahora mismo. Ajá. Es decir, que tan solo con decirnos la página web que visita habitualmente o cuál le parece curiosa o... O alguna que le haya gustado de las que yo le he dicho, bueno, aquí en el programa, durante el programa. Y ahora pregunto yo, el que no haya o la que no haya tocado nunca un ordenador también puede llamar para explicarnos cuál es su curiosidad. O, por ejemplo, cuál es su curiosidad. Venga, pues vamos a abrir la línea. Mientras que estamos haciendo el programa, mucha atención, regalamos una mochila, además, yo la tengo, que me tocó en el otro concurso que se hizo, y está muy bien. 959-41-6430, teléfono abierto para todos los oyentes de la radio que quieran tener, ya os digo, que es una mochila buena, seguro que luego vamos a ver muchas por el pueblo porque son de estas que se van a utilizar, no es de la típica que luego dice, bueno, esto para qué lo quiero, no, son buenas, y además con todo ese contenido que ha mencionado Antonio. 959-41-6430, quien nos llame y nos diga una página curiosa de internet o algo relacionado con ordenador o internet, tiene su mochila, tan solo, bueno, eso sí, las primeras llamadas, que son las primeras tres o cuatro llamadas. Eso es. Bueno, pues vamos a adentrar ya en bueno, antes de que nos cuente novedades esta semana relacionado con los ordenadores y con internet y demás, me tienes que comentar en primera persona qué tal estuvo el encuentro de campanilleros que ha tenido lugar en Punta Umbría en la tarde de ayer. Y ya tenemos la primera llamada. Bueno, el encuentro de campanilleros, pues la verdad es que estuvo bastante bien. Ayer actuaron 5 coros allí en Punta Umbría y la actuación de Rociana fue destacable. Bueno, yo como miembro del coro, pues qué voy a decir. Pero vamos, en principio fue destacable porque se esforzaron al máximo y cada componente del coro dio lo mejor que podía dar de sí mismo. Y la verdad es que fue muy entretenido. Estuvimos allí desde las 3 que salimos con el autobús hasta las 9 que llegamos. Pues la verdad es que fue un día muy entretenido. Toda la tarde, ¿no? Una merienda entre medio. Ajá. Que hubo. y bueno, pues la típica charla, gente muy animada, gente mayor, que tiene muchísima energía y muy bien, en verdad. Bueno, antes de seguir hablando del coro de mayores El Llano, vamos a recibir una llamada. Hola, muy buenas, buenos días en este caso. Hola. Buenos días. ¿Con quién hablamos? Con Rubén. Rubén, que está conduciendo, ¿no?, por lo que veo. Sí. Ajá. Bueno, tiene el manos libre, ¿no? Sí. Rubén, apellidos... Ramírez Cano. Anota por ahí, Antonio, Rubén Ramírez Cano. Explícanos una página que normalmente visitas con normalidad. Pues... Fuente, página de deporte... Uh-huh. Información, ¿vale? La última que viste, Rubén, la última que has visto hace horas o ayer o hace unos días, ¿cuál ha sido? ¿Recuerdas? No, porque he estado viendo algunas cositas que quería comprar y... Pues yo creo que ya con estos datos que nos da Rubén... Sí, sí, yo creo que es bastante bien, Que la, entonces, ¿dónde tiene que ir a recoger la mochila, Antonio, que no se nos pase? En el Centro Guadalinfo, en la Casa de la Cultura... esta tarde no, porque tenemos comida. El lunes. Pero a partir del lunes estoy por la mañana o por la tarde. Pues ya sabes, Rubén, ve por tu mochila, está anotado tu nombre. Rubén Ramírez Cano. Muchas gracias por llamarnos, Venga, hasta luego, adiós. Luego. Ya, así de fácil, tan solo mira lo que suele hacer Rubén: entrar en el 20, como todo el mundo. El 20.com ya es. Bueno, no voy a dar publicidad porque ya la ha escuchado todo el mundo por la radio, pero que está aquí. El 20, que es esa red social de la que hablabas. Las redes sociales, de las compras por internet, también nos ha hablado. Uh-huh. Nos ha hablado de páginas de ocio como la de deporte. Sí. Hola, buenos días. Buenos días. ¿Con quién hablamos? Manuel Parrales Macías. Manuel Parrales Macías. ¿Tienes? Es usuario del centro, me suena a mí. No. ¿No? No. A mí Parrales Macías. Es que Parrales y Macías hay mucho en el pueblo, Bueno, Manuel, ¿tienes internet en casa? Sí, sí. Pues cuéntanos un poco cuáles son tus páginas favoritas en este caso. Hombre, yo suelo ver app.com, marca.com de deporte. Uh-huh. Y después, para bajar películas y eso, me meto en DivX. DivX.com, ¿no? .com, la página DivX, sí. De Torrent y eso. Sí. Una página. Hay muchas películas, hay músicas. Uh-huh. Para programas de ordenador también. ¿En páginas locales sueles entrar? Es decir, página... Sí, en la de la radio también he entrado. Uh-huh. La página Radio Rociana. Rocianadelcondado.info también entro. Uh-huh. La página de Juan Ramírez. Que yo no sé si Juan hace ya de algún tiempo que no la actualiza, ¿verdad? Es que claro, es mucho trabajo. Claro, la que... mucho trabajo. Uh-huh. Es que... Pues Manuel, tu mochila también la tienes, ¿eh? Venga, vale, muchas gracias. Guadalinfo está. Venga, hasta luego. Para aquel o para aquella que no conozca el Centro Guadalinfo o no sepa dónde está situado, porque no sepa dónde tiene que recoger la mochila, está en la Casa de la Cultura. En la planta baja, ¿de acuerdo? En la planta baja, y así lo ve él, que está completamente reformado y puede verlo. Uh-huh. Pues ese es el teléfono de la radio, 959-41-6430. Una mochila puede ser tuya hoy, por gentileza del Centro Guadalinfo de Rociana. En los pueblos de mi Andalucía, los campanilleros por la madrugada me despiertan con su campanilla y con la guitarra me hacen llorar. Y empiezo a cantar. ¿Este villancico lo interpretó allí el coro? Y puede decir que casi se puso en pie de uh-huh. forma natural el teatro, porque te ponía los pelos de punta. Yo que estaba allí subiendo el escenario, a un metro aproximadamente de esa mujer, cantando eso, uh-huh. con los pelos de punta, pero las del todo el cuerpo, y la gente ole, porque es que era impresionante. Bueno, yo quiero que alguien del coro de mayores, si está escuchando la radio, que nos llame, para que nos cuente también, ya que estamos en día de fiesta, que es el último programa del año de Guadalinfo la radio, y como Antonio, dinamizador del centro, tiene mucho que ver con el coro, que nos llame y nos cuente también qué tal la experiencia. es un disco que estamos escuchando, o una maqueta que se ha grabado recientemente y que está a la venta. Ahora nos cuenta porque tenemos una llamada. Antonio, hola, buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo se llama? Loli. Loli, ¿apellidos? Diez. ¿Y el segundo, por favor? Betanzos. Diez Betanzos. ¿Normalmente utilizas el ordenador, Loli? Poquito, poquito. El que lo usa es mi niño. Se lo compraste para el niño, ¿no? Sí. Y ya me decías antes que no, que la verdad es que no, a micrófono cerrado, la verdad es que no me haga preguntas extrañas porque yo no tengo mucho conocimiento. Bueno, sí. Yo te voy a hacer una pregunta. ¿Dónde o cómo has aprendido informática? Un curso que di hace un par de años, pero vamos, poco. Bueno, pues cuando quieras reciclarte, o sea, aprender cosas nuevas o empezar desde cero, ya sabes que tiene el Centro Guadalinfo disponible. Bien. Loli, tienes el Centro Guadalinfo disponible y la mochila también. Y ya, la mochila, por supuesto. Ya es tuya. ¿Crees que es interesante esto de los ordenadores y de Internet? ¿Lo ves necesario en el día a día? Hombre, yo creo que sí. ¿Tú sabías, por ejemplo, Loli, que puedes pedir número por Internet? ¿No tienes que ir al centro de salud? Sí, sí. Lo sabías, ¿no? Sí. Pues nada, Loli, que muchísimas gracias por llamarnos, ¿de acuerdo? Muchas gracias. Venga, hasta luego, buenos días. Pues tres mochilas hemos regalado ya, ¿eh, Antonio? Bueno, yo te voy a proponer una cosa. Te voy a proponer una cosa ahora que estamos así en directo en esta mañana de viernes. El día 31 yo estoy invitando a todos los colaboradores de la radio a que estén en ese programa especial que realizaremos desde la mañana y hasta bien entrada ya el mediodía. A ver cómo lo planteamos, vamos a hacer una reunión previa interna para ver cómo vamos a reaccionar ante ese último día del año. Ya Ángela nos ha confirmado, Encarnación Padilla, Gema Ligero, Juan Hernández. Entonces, a ti también te invito a que estés el día 31. Ese día también podíamos hacer un concursito de esto. Una especie de concurso, tengo otra cosa preparada. Vale, vale. Buenos días. Buenos días. ¿Con quién hablamos? Con Antonio Macías. Macías, segundo apellido. Beltrán. Antonio Macías Beltrán, ¿tienes ordenador en casa? Sí. ¿Y habitualmente te conectas para? Porque estoy haciendo un curso para profesor de autoescuela y lo estoy haciendo a través de internet y es para lo que mayormente lo uso. Uh-huh. ¿Y qué más utilizas por ahí por internet? ¿Alguna red social de la que ya no estoy hablando? Para ver Messenger cuando eso, el 20 también me meto, el 20, pero mayormente para eso, para lo que estoy estudiando. Porque estás estudiando el curso de profesor de autoescuela. Uh-huh. Estás estudiando sin libros, ¿no? Sin libros, también tengo algunos libros, pero... Y aparte en el horario que quieres, la cosa que yo siempre digo de sí, tener, sí, el horario claro. Que quieres, los fines de semana, seguramente tendrás un profesor que te contesta sí. Las dudas por correo electrónico. Tengo un tutor que lo tengo las 24 horas. Pues como tiene algún libro, le hace falta la mochila, Antonio. Pues la regalamos, claro. ¿No? Pues sí. Esta maravillosa mochila. Venga, Antonio, pásate por el centro, muchas gracias. Pues venga, hasta luego. Hasta ahora. Pues vamos a seguir un poco hablando, si hay alguna llamada más también, ya que estamos puestos, ¿verdad? Sí, venga, yo hago un esfuerzo y busco por ahí otra mochila. Venga, estupendo. Entonces, hablábamos del coro de mayores, que no se nos pase, que es un disco que se ha grabado, que ya está preparado, que también se ha preparado desde el Centro Guadalinfo. Cuéntanos que ya está a la venta y eso, ¿no? Bueno, pues eso, simplemente que el CD está a la venta, que se puede comprar a cualquiera de los componentes del coro. Para quien no conozca a nadie, pues en la Casa de la Cultura, en el Centro Guadalinfo, también yo lo puedo dar. Y el disco vale 6 euros. Recordad que estos 6 euros no es para comprarnos un Mercedes ni comprarnos nada, es para comprarnos un instrumento más, para comprar a lo mejor más carátula o más CD para seguir haciendo discos para dárselo a la gente de Rociana. Pues eso, que colabore con el coro, porque esto no es para hacernos ricos, sino que esto es para pagar cosas que después nos hace falta, que recordad que nosotros todas las actuaciones que hacemos siempre las hacemos pues gratis, que no, nosotros no cobramos nada. Hola, buenos días. Buenos días. ¿Con quién hablamos? Con Conchi. Conchi. ¿Y se apellida Conchi? Narro. ¿Cómo? Conchi Narro, hombre. Sí. Por fin nos llama Conchi Narro. Narro, segundo apellido. Alba. Vale. Conchi, ¿tienes tu mochila? No. ¿Eh? ¿Que no tienes mochila? No. Pues entonces ya la tienes. Pero venga, habla con Antonio un poco. Venga, Conchi, cuéntanos qué haces tú por internet, que tú haces muchas cosas, que yo lo sé. Tú ya sabes lo que yo hago, pues sellar el paro, bajar películas, bueno, cualquier cosa me meto en internet a preguntar, cualquier cosa. El certificado digital lo tienes todo, en uso, todo, ¿no? ¿Ya te funciona? No me funciona. ¿Todavía no te funciona? No, tendré que ir al INEM. pues al final va a tener, o llégate al centro y lo vemos allí, lo que vale. Te he dicho. Y bueno, y cuéntanos un poco más, ¿desde cuándo lleva utilizándolo? ¿Cuántos cursos ha hecho? El curso ya he hecho yo dos o tres. Uno de 243 horas, uno, es un título. Ese fue el primero que hiciste, ¿no? El que me No, ese es el último. Ese ah, es el último que has hecho, sí. Sí, eso es un título. Luego he hecho dos de pequeñitos de 30 horas. ¿Y qué te parece la informática? A mí me gusta mucho, la pena que me ha pillado vieja ya. Bueno, vieja, ¿cuántos años tienes? Uy. Más o menos, redondéalo. No. No es necesario, ¿verdad, Conchi? No. Conchi, tu acento no es muy andaluz, ni muy rocianero. Es que soy muy del norte. Sí, ¿de dónde más o menos? De arriba del todo. Es decir, de Cantábrica como mínimo, ¿no? Cerquita. ya sabemos de dónde eres más o menos por ese acento. Bueno. Yo me conecto mucho contigo. Sí, ¿no? Por aquí, sí. Por la radio. Pero en veces ya habla contigo, ha hecho alguna pregunta en el programa también. No, y he felicitado a una persona que estaba con un accidente, ¿te acuerdas? El primero que salió. Ah, bien, en la felicitación del cumpleaños a Gabriel, que vive en Bollullos, ¿verdad? Exacto. Bien, Conchi. Pues sí. Nada, o sea, bueno, ¿te imaginabas hace, por ejemplo, 5, 6, 7, 8 años delante de un ordenador, sellando la cartulina? ¿Qué va? Si yo cuando compré el ordenador no tenía ni idea. Y bueno, ¿lo compraste? ¿Por qué lo compraste? Por curiosidad. Porque hice un curso de internet y, claro, si no tenía un ordenador no podía practicar. Claro. Y empecé así y hoy, pues mira, no necesito, ya lo formateo y todo. Ajá. Sí, Conchi es de las que se dan porrazo contra el ordenador, de las que se da cabezazo. O sea, hasta que no le sale lo que sea, pues sigue y sigue intentándolo y no le importa equivocarse o no saber. Ella es una, a mí me gusta mucho por eso, porque es que no le importa no saber. Ella quiere seguir aprendiendo y le da igual estrellarse contra lo que sea. Es una actitud bastante positiva para aprender el campo este de las nuevas tecnologías. Y si no me conecto contigo, ¿no? Y si no me conecto conmigo. Y me pregunta a mí directamente. La última página que has visitado esta misma mañana, seguro, Conchi, ¿cuál No, es esta mañana no lo he tocado. Todavía pero, no he tocado. No, pero yo me meto mucho en Zacatrón, que son para bajar películas, música, libros, de todo. ¿Y página de información, por ejemplo? O... Sí, la del País o cualquier cosa de sí, esta. Cualquier periódico digital, ¿no? Sí, sí, incluso bueno. Cualquier, ¿qué te voy a decir? Cualquier manual. El otro día me he comprado un teléfono y necesitaba un manual y me lo estoy bajando por aquí también. Cualquier programa, cualquier cosa, vamos. Sí. Conchi, pues muchísimas gracias por llamarnos, tienes tu mochila también y nada, a seguir indagando en este en este amplio mundo de la informática e internet. ¿Hasta cuándo se puede recoger eso? Pues cuando quiera, Conchi, cuando te venga mejor, tú sabes dónde estoy. Vale, pues tú me la guardas porque me voy de viaje. Venga, yo no pasa nada. Después de Reyes se la trae. Venga. Buenos días, hasta luego, adiós. Adiós. Bueno, ya vamos a seguir con más llamadas ya vamos a cortar. Pero todos los que se han quedado ahí un poco en el tintero, muy atentos el día 31, el día 31 de diciembre, el último día de programa que tendremos, que ese día no se trabaja normalmente, por lo menos en el calendario laboral me pone que no hay que trabajar, ni el 24, pero nosotros vamos a trabajar. Así que el día 31 estaremos con todos los colaboradores realizando el último programa del año de forma muy especial y también regalando más mochilas. Estábamos con el CD del Coro de Mayores, que está a la venta, 6 euros. Está a la venta, 6 euros, y que colaboren, ¿no? Porque ya he dicho que es una forma de colaborar con el coro, que no es para hacernos ricos esto. Deseos para 2009, Antonio, que ya está a la vuelta de la esquina. Pues yo lo que deseo es, aparte de felicidad, de prosperidad, salud sobre todo, pues que se acerquen, que 2009, para la gente que no sabe informática, que sea el año que se acerque al Centro Guadalinfo a aprender informática y que den ese paso que todavía a lo mejor no se atrevía a dar. Y el mejor regalo que yo recomiendo, que podía haber recomendado cualquier página de internet, de cualquier regalo, yo lo que recomiendo, que el regalo que de esta Navidad o este Año Nuevo, es que animen la gente que sí utiliza el ordenador y tienen familiares que no lo utilizan, que los animen a que se acerquen al Centro Guadalinfo a apuntarse a los cursos y de camino digo que estas Navidades, estas vacaciones voy a estar en el centro para que venga la gente a apuntarse a los cursos que voy a empezar ya seguro. A partir de después de Reyes empezaré los cursos. No. Eso, el regalo para estas Navidades es animar a la gente. Fíjate qué regalo tan barato, que se apunta a un curso gratuito en el Centro Guadalinfo para que aprenda este mundo de la nueva tecnología. Y si no la anima, pues por ejemplo que le hable un poquito a las personas sobre el mundo este de la nueva tecnología. El regalo de Navidad, regalar información. Regalar información. Tecnología de la información. Nosotros vamos a regalar unos consejos publicitarios, no se marchen. Antonio Carrasco, Guadalinfo en la radio. Poco más de las 11:30 de la mañana, seguimos con este espacio semanal en la radio Guadalinfo, en la radio. Por cierto, ¿te has enterado que han detenido a los cacos del centro Guadalinfo de Manzanilla? Ah, no, no me había enterado. Lo que sí sé es que se suelen producir robos en los centros Guadalinfo, normal. Muchos ordenadores, mucha tecnología. Pero nosotros vamos a centrarnos ahora en Navidad, porque hay en internet hay tantísimas páginas y tantas referencias a la Navidad, y se puede hacer tanto que creo que es necesario mencionar, ¿no? Sí, hay que mencionarlo y después un poco pues también filtrar un poco todo lo que hay. Yo voy a hablar de lo que me ha parecido a mí más interesante, ¿no? Aunque podemos ver ya en la tele, en las noticias, sale a diario lo de las pestales navideñas y todo lo que se mueve alrededor de internet en esta Navidad, en la fiesta. Leí en una ocasión, no recuerdo exactamente los datos, me van a perdonar, pero leí que normalmente hace 10 años aproximadamente, pues cada ciudadano enviaba 4, 5, 6, 10 postales navideñas, y ahora se llega a enviar a través del correo electrónico 60, 70 postales navideñas. Bueno, la facilidad de uso, pues también la facilidad de comunicación con las personas. Entonces, ¿qué vamos a mandar? ¿Postales navideñas, por ejemplo? Vamos a empezar por las postales. Yo voy a recomendar la página que he visto. Hay miles, millones, yo qué sé, inabarcable. Yo voy a recomendar la que me ha parecido a mí más interesante, que es metropostales.com, que es una página muy sencillita. Las postales estas se envían por correo electrónico, son postales así animadas, normalmente o son simpáticas o realmente son un chiste, ¿vale? O te ríe mucho o simplemente te cae bien, son adorables, te gustan, ¿vale? Es muy sencilla, pincha en Navidad o en Año Nuevo, que te aparece a la izquierda, según lo que tú quieras felicitar, y luego escoges una de las postales pinchando encima, por eso la he escogido, porque es muy sencillita, y ya nada, pues nuestro nombre, nuestro correo electrónico, la persona a la que la queremos enviar y un mensaje que queremos ponerle en esta postal que vamos a enviarla. Metropostales.com se llama la página. Sencillita, ¿verdad? Que está muy limpia, tú que la estás viendo. Sí, la estoy viendo, está muy bien, muy muy fácil de acceso. Poca publicidad, que tampoco te agobia. Esa es la que he visto yo mejor. Está muy bien. Bueno, después voy a recomendar otra cosa, que no he traído una dirección de página, porque también hay muchas, pero sí, para quien no lo sepa que existe, nos podemos crear nuestro propio calendario 2009. Para quien no quiera comprar un calendario o quiera hacerse uno él mismo, pues simplemente desde Google, calendario 2009 personalizado o crear calendario 2009, y nos viene página muy interesante que incluso nosotros podemos aportar la fotografía que queremos que nos salga en ese calendario. Una ya viene con una fotografía predefinida y en otra pues podemos nosotros poner la foto que queramos. Por ejemplo, también es un buen regalo crear un calendario de esto y regalárselo a alguien con fotos de esa persona o con fotos del hijo, de recién nacido, cosas así. Sí, habría que buscar en el Google calendario 2009, ¿no? Calendario 2009 o crear calendario, más bien. Crear calendario 2009. Y también hay calendarios físicos que puedes, te lo mandan por correo también, por ¿no? supuesto. Yo estoy hablando de páginas que vas a crearlo tú mismo y después hay algunas páginas que te ofrecen la posibilidad de enviártelo y otras que simplemente tú le das a imprimir y te lo saca por la impresora. Ajá, muy bien. Más páginas. Felicitaciones navideñas a través de un vídeo. En youtube.es se ha abierto ya este año. Yo no sé si el año pasado lo había, creo que no. Diría que es el primer año que hay. Te facilita enviar un vídeo a través del correo electrónico para felicitar la Navidad o el Año Nuevo. Entonces entramos en youtube.es. Y abajo a la derecha, si no me equivoco, pues hay un enlace que pone postales navideñas o vídeos navideños. Y bueno, pues lo mismo, abres el vídeo y ya pones el nombre de la persona y el correo electrónico de la persona que se lo quiere enviar. La verdad que son muy originales, no sé si lo estás viendo ya. Pues sí, estoy entrando, vamos. Hay uno a la derecha. Abajo a la derecha tiene que haber algo de postales navideñas. Tarjeta de felicitación. Bien, bien, bien. Novedad, ya, es una novedad. Hay uno que pone, yo quiero ser Papá Noel. que la verdad que es una canción muy, muy simpática. No sé si podemos escucharla. A ver, quiero ser la primera que aparece, sí. ¿No? Sí, vamos a ver, vamos a intentar. Escuchar. Vamos a intentar de que se vaya abriendo mientras. Dice enviar esta, claro, y luego anotas el correo electrónico a la persona que se lo quieres enviar y la recibe, ¿no? Y recibe ah, este vídeo. Muy interesante. Lo único que ha hecho YouTube es facilitarte el enviar estos vídeos por correo electrónico. Uh-huh. Bueno, mientras que se carga eso, sí, vale. O lo tienes ya. Está casi. Vale. Otra página, vericocinar.com, que la verdad que es una página muy interesante, la podría haber dicho cualquier otro día. Pero porque es una página donde a través de vídeos te explican la elaboración de recetas de cocina. Pero la voy a decir hoy porque en estos días están haciendo un especial de recetas navideñas, recetas típicas de Navidad. Y eso es muy fácil de preparar porque te lo hace a través de un vídeo, por lo que tú puedes ir viendo, que muchas veces tú miras las recetas de cocina en internet y te pone cortar la cebolla en juliana y ya te haces un lío. Entonces aquí podemos ver cómo se va cortando, se van elaborando todos los ingredientes para hacer una receta. Y viene receta tan interesante, tan navideña como el turrón de Gijona, un cardo de Navidad, unas peras al vino, un turrón de chocolate, pavo de Navidad. Pues todo esto nos lo enseña a través de un vídeo en esta página, vericocinar.com. Pues esto, cómo elaborar esta receta, aparte de otras más. Digo que uh-huh. La he nombrado hoy porque estaba preparando una especial de recetas navideñas. Vale. Más páginas, cartareyes.conchar.com. En esta página lo que podemos hacer es estar más orientado a los niños o a los padres acompañando a su hijo o a su hija. Y en esta página lo que podemos hacer es escribir una carta a los Reyes Magos. Es una página muy simpática, hecha para los niños exclusivamente. Y en ella, pues el niño escoge su rey favorito, Melchor, Gaspar o Baltasar, escribe su nombre, la edad que tiene. Cuenta si hace o no los deberes, si cuando juega con sus amigos se pelea con ellos, se porta bien, si ayuda a las tareas de la casa, si hace la cama, ¿vale? Y luego por simplemente pide los regalos que quiere. El rey mago, esto es, la carta se puede leer o se puede escuchar, y hay una voz que te va diciendo, bueno, pues para el año que viene, pórtate bien. Está muy simpática la página. Para los pequeños sería cartareyes.conchar.com. Conchar.com, vale. Y bueno, y simplemente después también nos pregunta que dónde queremos que nos dejen los regalos, si en el árbol de Navidad, los calcetines, y después también nos pregunta qué le vamos a dejar al que venga, si le vamos a dejar un poco de vino, unos bombones, una leche calentita, y luego la carta la podemos imprimir, uh-huh. Y incluso imprimir el sobre para enviarlo. La verdad que es bastante muy curiosa. Completinta. Sí, sí. Y ya digo, muy, muy entretenida. A los niños les gusta mucho. Se la puede poner a un niño. La repito. cartareyes.conchar.com. Y me parece que voy con la última página. Navidadessorprendente.com. Esta página, que también en principio está orientada para los niños, pero bueno, también lo podemos coger para los mayores. La he escogido también, porque ya he dicho, hay miles, porque es muy sencillita de utilizar. navidadessorprendentes.com. Nada más entrar en la página nos sale Papá Noel o los Reyes Magos, por si queremos que nos feliciten de una manera tradicional con los Reyes Magos o con la nueva esta manera que es con Papá Noel. Pues le damos nuestro nombre, le damos la edad y lo mismo, le decimos si se va a la cama temprano, si hace los deberes, si ordena la habitación, si ayuda en las tareas del hogar. Tanto si lo hace bien como si lo hace mal. Y entonces ya nos sale un vídeo donde Papá Noel o los Reyes Magos, pues, cuando nosotros enviamos otro vídeo, ¿vale? La persona lo abre y lo que ve es como Papá Noel o Rey Mago, con un vídeo, pues dice nuestro nombre, dice nuestra edad, nos dice si nos hemos portado bien o nos hemos portado mal, lo que debemos mejorar o debemos... o lo que hemos hecho mal, ¿vale? Un poco así echándonos la bronca, en plan simpático también. Recuerdo la página... navidadessorprendente.com. Pues estas son las páginas curiosas que traen también la Navidad. Nos vamos a marchar ya, pero Antonio, el día 31, ya que te he invitado al programa para que estés, danos un adelantillo de algo, aparte de los regalos, es decir, aparte de las mochilas que se van a regalar el día 31, que serán más de 4, por lo menos 5. Vamos a tener más tiempo también. ¿Qué es lo que...? Bueno, yo voy a traer para el día 31 lo que traía para hoy. Lo que pasa es que como la respuesta de los oyentes ha sido increíble... Hemos tenido que cortar la línea. Hemos tenido que cortar la línea, pues no he podido decir esto y lo voy a diciendo. Aparte viene bien. Lo que voy a hablar es de las noticias del 2009. O sea, ¿qué es lo que vamos a ver? Las noticias tecnológicas para 2009. ¿Qué van a sacar nuevo? ¿Qué es lo que va a estar bien? ¿Qué es lo que va a venirse abajo? Pues todo eso lo vamos a ver el día 31. Esto lo pueden enviar a sus amigos, ¿eh? A través del YouTube, ¿eh? Es una postal navideña. Qué gracioso el vídeo, ¿eh? Es muy simpático. ¿Esto quién lo ha hecho? ¿Ellos mismos, no? Los que aparecen. Son ellos mismos, estos son personas. Aparte, no lo he contado, en YouTube tú puedes hacer tu propio vídeo también para enviarlo. Antonio Carrasco, que nos vamos con este tema navideño. Gracias por estar aquí, te esperamos el día 31. Nos vemos el 31. En el Polo Norte, con unos duendes felices, que le hacen todo el trabajo mientras él come perdice. Va muy bien abrigadito y viaja siempre en primera. Me da igual que nadie se lo crea. Yo quiero ser Papá Noel, pa' que me lleven en trineo. Trabajar solo un día al año y el resto de cachondeo. Yo quiero ser Papá Noel y viajar más que el incenso, repartiendo por el mundo los máster del universo. Al llegar la Navidad le vienen todos los males, pues le toca repartir caramelos por la calle. Le gusta mucho comer, esta es un buen sibarita. Él es muy grande, muy rojo y se le nota en la tapita. Siempre sale por la noche para que nadie lo vea. Él se cuela por tu chimenea.